Os voy a contar cómo se hace el bizcocho de calabacín. Buenísimo. ¿Qué lleva? 250 gramos de calabacín rallado sin pelar, 3 huevos, una pizca de sal, ralladura de un limón, 130 gramos de azúcar blanco, 200 gramos de harina, 100 mililitros de aceite, 10 gramos de levadura. ¿Cómo se prepara? Batimos los huevos, añadimos la ralladura de limón y el azúcar y cuando doble su volumen le añadimos el aceite. Tamizamos la harina con la sal y la levadura y las añadimos a la mezcla anterior alternándolo con el calabacín rallado. Ponemos en un molde untado con un poco de aceite para que no se pegue y metemos al horno previamente precalentado a 180 grados durante 45 o 60 minutos. Cuando se enfríe, a disfrutarlo.